Guitarras de medianoche que vibran bajo la luna, tan luego que den las 12, por donde me oigan siga mi voz, que toquen igual que siempre, quedito y con sentimiento, y llenen el pensamiento poquito a poco mi inspiración. Porque esta noche de junio con toda mi alma quiero cantar debajo de esa ventana que en otros tiempos me vio llorar. Guitarras de medianoche que siempre que me acompaña la estrella que sale al norte brilla más fuerte que el mismo sol. Yo quiero que en esta noche comprendan mi sentimiento y llenen el pensamiento poquito a poco mi inspiración. Guitarras de medianoche.